Quiero tener el placer de vivir otra noche y tener la fortuna de mirar a la luna y de sentir la belleza de la noche profunda. Algo que nos hace recordar, algo que nos hace recordar, algo que nos hace respirar, algo que nos hace respirar, algo que en la vida se nos da. Porque la noche es corta, porque la noche es corta. Quiero volver a nacer en el son del oscuro y sentir la presencia de los seres más puros. Que se pase la noche y vivir los segundos, algo que nos hace recordar, algo que nos hace recordar, algo que nos hace respirar, algo que nos hace respirar, algo que en la vida se nos da, porque la noche es corta, porque la noche es corta. Se nos da porque la noche es corta, la noche es corta. Algo que nos hace recordar, algo que nos hace recordar, algo que nos hace respirar, algo que nos hace respirar, algo que en la vida se nos da porque la noche es corta, la noche es corta.